Bueno, vamos a arrancar. Les pido silencio. Les aclaro que la clase de hoy vamos a tener tres disertantes invitados de la Asociación Argentina Veterinaria Equina. Y yo estoy con el micrófono en la mano, por más que ustedes no escuchan que sea amplificado, porque además esto se está grabando y se va a pasar por una radio que emite la Asociación Argentina de Veterinaria Equina a toda la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Están presentes acá y en la parte de atrás del aula, de esta improvisada aula, que es una sala de rayos, el presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, el doctor Mario López Oliva. Les pido silencio, por favor. Y el tesorero, el doctor Horacio Miguel Arturo. El doctor Arturo va a ser el primer orador. Yo explico para los que estén oyendo en la radio, en el momento que se transmita, que estamos con el curso de tercer año de Zootecnia 1 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Salvador. Esta es una clase del curso regular de producción equina que va durante el segundo semestre de todos los años. El doctor Horacio Arturo es médico veterinario, es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue docente de la Cátedra de Reproducción de la Facultad de Veterinarias de la UBA. Fue docente también de la Cátedra de Reproducción de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Fue docente invitado de la Cátedra de Producción Equina en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Y a su vez fue jefe del servicio veterinario del Hipódromo Argentino de Palermo. A su vez, en la actividad privada, lo que ha hecho generalmente es asesoramiento a lo que es producción equina en aras de caballos de carrera y de caballos de sangre árabe, la raza árabe de la que hablábamos la semana pasada. En la actualidad sigue también con el asesoramiento a aras de caballos árabes y está también monitoreando y gobernando todo lo que es endurance en este deporte que hace a los caballos árabes. Sé que es un día que hace calor y que acá adentro también hace un poco de calor, les pido entonces especial atención porque creo que va a ser de mucha riqueza para ustedes. El doctor Horacio Arturo se va a referir, ustedes ven el título, a bases para la nutrición equina. Los dejo en compañía del doctor Arturo. Bueno, la verdad que por momento voy a sacarme esto, pero ustedes me escuchan a mí, no al micrófono. Bueno, de todo, buenas tardes. Gracias por venir nuevamente. Digamos, es un gusto para nosotros, los miembros del AVE, recibir a futuros colegas. Y bueno, vamos a tratar de darles algunos temas de lo que es producción equina. Después va a hablar Mario y después va a hablar más tarde Luis Flores sobre todo el tema de conformación. Bueno, vamos a empezar con el tema de base de nutrición equina, aclarando que nosotros en la Argentina no hay nutricionistas como lo que sí podemos encontrar en otros países, digamos, como Estados Unidos o en Europa. O sea, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros hace ningún tipo de trabajo de investigación. O sea, lo que hacemos es tratamos de alimentar lo más lógica y fisiológicamente posible a los caballos según las categorías y las razas. Para la nutrición, Patricio, digamos, vamos a charlar en este caso de cuatro ítems. El primero es necesidades nutritivas. El segundo es los alimentos con que nosotros nos manejamos en el día a día. Tercero, los requerimientos. Y cuarto, el racionamiento práctico, según las categorías. Yo después, si ustedes quieren, eso sí, esto acá hay tablas, digamos, yo no pretendo que anoten las tablas, pero sí después le podemos llegar a pasar por mail, le paso a Patricio todo lo que está puesto acá para que ustedes después lo puedan tener. O sea que no es necesario que copien las tablas porque yo después se lo voy a pasar, es preferible que me escuchen y me pregunten. Y si yo puedo, les respondo. Vamos con el primer tema, que es necesidades nutritivas. Patricio. Bueno, dentro de necesidades nutritivas tenemos el agua, El volumen, nosotros el volumen, digamos, hay bibliografía que habla de volumen, pero en general lo que hablamos es de fibra. O sea, la fibra como tal es la que nos determina la motilidad intestinal y de acuerdo a nuestros requerimientos podemos manejar, digamos, o sea, el acceso a la energía, a las proteínas, de acuerdo a el tenor de fibra. Es un regulador básicamente de motilidad intestinal. Después necesitamos energía, necesitamos proteína, minerales y vitaminas. Estos son los componentes que nosotros le tenemos que aportar con los alimentos que tenemos a mano. Otra, por favor. Vamos a la primera de todas, que es, digamos, la más importante, aunque parezca mentira, el agua. O sea, tenemos que partir de la base que un caballo no puede estar más de 5 días sin tomar agua. Y un caballo puede estar mucho más de 20 días sin comer. El ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, tenemos una lesión de, el preparto, que es la cloaca rectovaginal, digamos que es una rotura del techo de la vagina y del piso del recto, hay una conexión, es una lesión desde el punto de vista reproductivo grave, porque automáticamente todo el aparato reproductivo se infecta. La única forma de reparar eso es quirúrgicamente, digamos, hay que volver a hacer el techo de la vagina y la base del recto. Si nosotros seguimos dando de comer, digamos, o sea, sigue habiendo peristaltismo. Por lo tanto, terminamos de coser y automáticamente se rompe. Esa es una cirugía que requiere por lo menos 20 días sin absolutamente nada de comer. No agua, agua permanente. Y los animales, las yeguas, digamos, soportan más de 20 días sin comer. O sea, es una realidad que ha hecho una lesión, digamos, bastante complicada desde el punto de vista reproductivo, que demuestra que los caballos pueden estar más de 20 días sin comer, pero nada más que 5 días sin tomar agua. Y miren ustedes, esto está hecho para un peso adulto de 500 kilos, la cantidad de agua que tiene que tomar un caballo. En reposo, estamos hablando de un caballo de 500 kilos, toma entre 15 y 30 litros de agua. Esta gran divergencia está en función del tipo de comida, de la temperatura ambiente. Digamos, esas son las variables que más, las razas también, digamos, pero básicamente los dos elementos que nos monitorean la cantidad de agua que toman es la temperatura y el tipo de comida. Durante la gestación, estamos hablando para una yegua de 500 kilos, estamos hablando del último tercio de gestación. Ustedes saben que, o van a saber, no hicieron reproducción todavía. No. Bueno, la curva de... la curva de crecimiento del feto es muy baja primero y segundo tercio y totalmente exponencial el último tercio de gestación. Esto es lo mismo que en humana. Por eso, cuando estamos hablando de esta cantidad, es para una yegua que está en gestación en el último tercio. Va de 26 a 34 litros. Miren en lactación, de 34 a 41. Teniendo su pico más alto en el segundo mes de gestación. El segundo mes de gestación es el tiempo de máxima producción de leche en la yegua. Una yegua pura de 500 kilos puede producir hasta 14 y 15 litros de leche por día. Es muchísima leche, muchísima agua y muchísima energía que necesitamos para esa producción. Es muy exigente la lactancia. Un caballo en trabajo medio de 34 a 46 litros. Y un caballo de trabajo intenso de 45 a 57 o más. Esto dependiendo siempre, recuerden, del tipo de comida y de la temperatura ambiente. Otra, por favor. Dentro de el tema del agua está el volumen y luego la calidad del agua. Dentro de la calidad del agua están las sales solubles y la sal, el cloruro de sodio. Acá ustedes ven la cantidad de minerales solubles admisibles para determinar si ese agua es o no potable para un caballo. Ahí tienen los valores de arsénico, cadmio, cromo, cobalto, cobre, flúor, mercurio, níquel, nitratos y nitritos, que son los dos elementos que normalmente más se mueven, digamos, en las calidades de aguas. Hola, pasen, pasen. Ahí sí. Y zinc. Estos son en miligramos por litro las cantidades admisibles para determinar que el agua es potable, digamos, o se puede dar a los equinos. Yo les digo una cosa, cuando ustedes tengan la suerte de poder asesorar a alguien que quiere comprar un campo, digamos, para poner caballos, tienen que fijarse en dos cosas. Primero, la calidad de la tierra. Es mucho más barato y más eficiente criar sobre tierras realmente buenas. Pero un tema a no olvidarse es la calidad del agua. Otra, Mario. Esta es la cantidad de sal, digamos, soluble. Y ustedes recuerden que en muchas partes la sal, el agua es realmente salada. Digamos, hay caballos que se acostumbran. Acá tenemos en contenido por miligramos por mililitro de cloruro de sodio, menos de 1000, es una leve concentración de sal, no tiene problema para los caballos. De 1000 a 3000, solo algunos problemas de diarreas en equinos que no están acostumbrados. O sea, es muy común que vengan caballos de otro lado que no están acostumbrados, digamos, a este tenor de sal. Por ejemplo, un caballo, una yegua que ha estado estabulada acá y que va al aras, digamos, o sea, a veces este tipo de sal puede producir alguna diarrea, pero nada más que menor. De 3.000 a 5.000, que tiene ya problemas de diarreas, algunas más, pero básicamente ya con este nivel empiezan los rechazos. O sea, directamente los caballos dejan de tomar agua. Esto sirve tanto para los caballos que van a lugares donde hay sal, como a los caballos que vienen de los aras, digamos, a las exposiciones o al training, digamos. O sea, cuando vienen acá a Buenos Aires, se encuentran con agua potable, digamos, o sea, que tiene cloro. El caballo huele muy bien, digamos, o sea, y les puedo asegurar que dejan de tomar agua. Nosotros, cuando venimos a las exposiciones con caballos ares, especialmente con lo que son potrillos y potrancas, traemos 2 o 3 barriles de agua, porque los primeros días, si no, no te toman agua. Y estás con el tiempo justo, te dejan de tomar agua, y les puedo asegurar que un potrillo se pierde 10 kilos y se chupa, y realmente para la presentación lo notas. Es un tema importante para tener, o sea, lo ideal, nosotros lo que hacemos en el aras, antes de que vengan, como 2 semanas antes, le empezamos a poner un poco de lavandina dentro del agua que toman allá. Se van acostumbrando. De 5.000 a 7.000 hay que tener cuidado con las yeguas preñadas y en lactancia. ¿Por qué? No tanto porque no la van a tomar, sino por la cantidad, Acuérdense ustedes el volumen de agua que tomaban esas yeguas. De 7.000 a 10.000 presenta riesgos en yeguas preñadas y en lactancia, equinos jóvenes y animales con estrés y con pérdidas de deshidratación. Eso evidentemente en un caballo que viene, digamos, o sea, medio falto de agua, ese tipo de calidad de agua es imposible, digamos, y hay que, digamos, darle de alguna otra forma, seguramente se le pondrá el suero o algo, porque si no, no la va a tomar. Y más de 10.000 miligramos por litro no apta directamente para equinos. Vamos al volumen óptimo, que era el segundo ítem, y entonces acá es, hablamos de fibra. Fibra es la cantidad de celulosa que tiene tanto los granos como el fardo o las pasturas, ¿no es cierto? Cuanto más vieja es la pastura, más fibrosa es. Cuanto más tierna, menos fibrosa es. Digamos, la fibra, aumentamos la fibra, bajamos la energía y bajamos las proteínas. O sea, por eso empieza, todo es un balance. Pero aquí, digamos, o sea, hablamos de tasa de celulosa, la cantidad de fibra que tiene el alimento, la ración total, en un caballo joven de 6 a 12 meses no puede ser mayor, va entre 20 y 23% de la ración en fibra. Como vamos a ver después, la fibra la digiere el equino en el intestino mayor, o sea, ciego y colon mayor, que actúa ahí a ese nivel como si fuera un rumiante, o sea, a través de las bacterias. En los animales jóvenes, por supuesto, hay mucho menos actividad a nivel colon mayor y ciego que en los caballos adultos. Un caballo joven de 12 a 18 meses, 22-25. Los caballos jóvenes, 18 a 24 meses, 24-27. O sea, eso va aumentando, ¿por qué? Porque cada vez es más eficiente la actividad celulolítica de las bacterias del colon mayor. Caballos jóvenes, 30 a 36 meses, 25 hasta 30. ¿Por qué pongo ahí caballos jóvenes como máximo 36? Porque en general podemos considerar los caballos maduros, digamos, es a partir de los 3 años. Hay razas que todavía siguen creciendo después de los 3 años, pero digamos, podemos considerar como promedio que a los 3 años un caballo pasa a ser maduro desde el punto de vista óseo y muscular. Dense cuenta que los puros están corriendo a los 27, 28 meses, ya hay carreras para puros. El puro está en el otro extremo, digamos. Y por ejemplo, el árabe nosotros lo agarramos y realmente lo empezamos a entrenar a los 5 años casi para endurance. 4 y medio, 5. Los caballos de equitación, a veces un poquito más todavía. El puro está en el otro extremo. El puro ya a los 2 años y 4 meses, o sea, los nacidos en julio. Les habló el otro día Patricio de los nacimientos de los puros. O sea, los puros nacen los más tempranos en agosto, en julio, y las primeras carreras son en noviembre, o sea, pueden tener 28 o 29 meses. Es mucha precocidad. Ese cambio se produjo, digamos, del año 50 en adelante con el advenimiento, digamos, no el advenimiento, sino con la entrada brusca de los americanos. Antes manejaban más o menos los ingleses todo lo que era turf, digamos, y eran caballos de larga distancia, o sea, caballos no precoces. Los americanos entran y que, digamos, o sea, como dicen ellos, plata es tiempo, y arman el tema de precocidad. Hoy los padrillos o las líneas que dan precocidad tienen mucho más valor que los que no, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con el volumen. Yegua en el final, o sea, el último tercio, 20-25, empiezo a bajar de vuelta, ¿por qué? Por dos razones. Primero porque tiene un bicharraco adentro. Entonces, si yo le meto mucha fibra, digamos, o sea, empiezo a comprimir el feto y, digamos, o sea, se me empieza a dificultar. Digamos, o sea, eso es una cosa que, digamos, hacemos comúnmente. Cuando las yeguas, a veces tenemos buenos campos y las yeguas están muy gordas, yo aconsejo, digamos, es lo que hacemos normalmente, los últimos 20, 25 días de gestación, las sacamos de una muy buena pastura y las ponemos en piquetes con un poco de ración nada más, porque si no están tan gordas que, digamos, a veces pueden producir algún problema de parto. Especialmente, digamos, cuando, por ejemplo, uno sabe que hay un padrillo que da grande, digamos, o sea, y sobre alguna yegua chica, digamos, entonces el parto, digamos, o sea, el feto equino gira antes del parto, no es como en las mujeres que gira 2 meses antes, ¿no es cierto? O sea, ese es el momento, por lo tanto hay que darle espacio porque gira siendo muy grande y se pone en posición con las contracciones preparantes, o sea, prácticamente antes del parto. Entonces, si tiene mucho volumen dentro de los intestinos, se le dificulta la vuelta. No, en absoluto. Si está, vos tenés que ir. La yegua, la que la saco es porque está gorda, ¿viste? Vos te das cuenta que la yegua está, digamos, o sea, muy gorda, o sea, no le va a afectar en nada al potrillo. Eso lo tenés que ir manejando, por supuesto. Pero a veces tenés más problemas de parto, sobre todo hay líneas. Yo me acuerdo cuando, digamos, yo trabajaba en un aras de caballos de salto con una tendencia a tener potrillos muy grandes, eran caballos grandes, pero potrillos realmente salían de 70-75 kilos al parto. Y teníamos muchos problemas de parto hasta que, digamos, solucionamos esto, hicimos esto. Porque no terminaban de girar. Los potrillos había que terminabas acomodándolos a todos. No terminaban de girar. Hicimos esto y perfecto. Yeguas en lactación, 18 a 21. Esto básicamente no es por el volumen que tengo adentro, sino porque si no bajo la fibra, no llevo la energía. El padrillo, ahí sementales, tendría que haber puesto padrillo, sementales es un término no de acá. Estoy hablando con esa fibra, un padrillo que está en plena época reproductiva, en donde los requerimientos son altos. Dense cuenta que hay padrillos que tienen 100 yeguas. Por más que le manejes por tacto, digamos que no dé servicio al divino botón, vos ahí tenés como mínimo 100 servicios en 3 meses y medio. Es mucho, Digamos, no todos los padrillos te aguantan. Y lo primero que tenés que hacer es tenerlos bien comidos. No es gordo, sino bien comido. Digamos, es la gordura con los padrillos no van de la mano. Hay que ser atlético, Hay que hacerle aerobics, hay que hacerle personal trainer, reponerle. Pero en serio, Digamos, los padrillos gordos tienen bastantes problemas. ¿Cómo? ¿Fiaca? No. La libido, a veces los padrillos, la libido es un problema mental, digamos. O sea, hay padrillos que estando flacos tienen una libido espectacular y estando gordos también. Digamos, no es por la gordura. Es la gordura aparentemente, bueno, no aparentemente, lo que produce es, se deposita grasa alrededor del escroto, cambia la temperatura de los testículos. Acuérdense que los testículos viven 1 grado menos que la temperatura del resto del cuerpo. Si esa temperatura sube, porque no hay buen intercambio de... Por eso es que, digamos, o sea, los testículos en pleno verano caen y están flojos y en invierno suben, digamos, o sea, porque es nada más que un hecho fisiológico para guardar la temperatura, para preservar la temperatura del testículo. No, 1 grado menos. 1 grado menos. Es 1 grado menos. O sea, si vos tenés 36, el testículo tiene 35. La grasa impide ese intercambio y ahí se produce, y lo que se produce no es, ya te digo, líbido, sino es, no se produce una correcta espermatogénesis, por esa diferencia de temperatura. Si quieren seguir el tema, lo seguimos, porque yo reproducción también... Bueno, claro. Está bien. Esto estamos hablando de caballos, No, en caballos uno, en general. Bien. Caballos en reposo, ven ustedes, digamos, de padrillo, como pasamos a un brusco ascenso en la fibra, porque, digamos, en general tienen tiempo y tienen bastante actividad celulolítica para romper la fibra. Caballos en trabajo ligero, empiezo a bajar la fibra, 26-29. Caballos en trabajo medio, 22-25. Y un caballo en trabajo intenso, bajo a 18-20. Porque si no, es imposible, acá es realmente imposible, llegar a la energía suficiente con un tenor de fibra más alto. El único acá problema, digamos, de una fibra tan baja, ahí los franceses hicieron un estudio y dieron una ración, daban nada más que ración con un 3% de fibra, era bajísimo. Pero trabajaron sobre cama de paja de trigo y los caballos, digamos, levantaban la fibra de la cama de trigo. O sea, esto se puede manejar cuando hay, digamos, es complicado cuando es aserrín, o viruta, digamos, o sea, si la cama es de paja, de trigo o de lo que sea, generalmente uno puede jugar un poquito más con la fibra. Pero si uno no da una ración con este nivel de fibra, no vas a llegar a la energía. Mario. ¿Sí? No, por eso te digo, o sea, si tenés poca fibra y no tenés cama de, digamos, vas a tener problema de cólico, digamos, porque va a haber el entesimiento en la motilidad intestinal y lo más probable es que busque lo que no tiene el alimento, lo busque en el piso y coma viruta. Pero si tiene paja, digamos, o sea, que es un alimento muy malo en cuanto a calidad, pero en síntesis el caballo puede llegar a digerir parte de esa, digamos, o sea, no tenés tanto problema. Claro, por eso te digo, o sea, a partir de una ración real, nada más que del 3%. El resto de fibra lo va a ir a buscar el caballo naturalmente al piso. Vamos a la energía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta la energía es que tenemos 3 fuentes de energía. Los hidratos de carbono, acá llamamos los hidratos de carbono simples o solubles, digamos, porque la fibra también es un hidrato de carbono, pero lo separamos, ¿no es cierto? Acá hablamos de los solubles que son del almidón, para abajo, digamos, hasta la glucosa. O sea, la glucosa es el más simple y el almidón el más complejo. Cada gramo de hidrato de carbono nos aporta una megacaloría. Perdón, una caloría, está mal ahí. Yo lo que quiero decir es, el cuadro ese está mal hecho, me di cuenta, después que lo, digamos, el que me lo pasó mal. Lo que quiere decir es que los hidratos de carbono, cada gramo, me dan una caloría. La proteína, cuando, digamos, yo tengo un exceso de proteína, se me va como fuente energética. Da una caloría también. La fibra, es lo mismo, bueno, digamos, o sea, una caloría, sí. Estamos, es el concepto. El concepto importante de este cuadro, lo vi el viernes y no lo tenía que haber modificado, bueno, es que los lípidos me dan 2.25 veces más energía que los hidratos de carbono, las proteínas o la fibra digerida en el intestino. O sea, con esto, digamos, yo digo, bueno, le doy todo aceite, digamos, o sea, porque acá básicamente usamos aceite. Hay gente que usa grasa, digamos, la diferencia entre un aceite y una grasa es la calidad de los ácidos grasos saturados o no saturados, ¿no es cierto? Normalmente usamos aceite. Ahora, hay un límite, la ración total no puede pasar de un 6 a un 8% de grasa. Pero como fuente de energía anda muy bien. Hoy hay una tendencia a aumentar la energía en las raciones de los caballos aumentar la energía sacando, digamos, ración y poniéndole aceite. Pero no puede ser mayor de un 8% como máximo la cantidad de aceite en la ración total. Es para el trabajo. No, esto es caballo de trabajo, evidentemente. Que aparte, digamos, o sea, tienen la ventaja de que te permite muy bien la asimilación de las vitaminas liposolubles. Así que esa es la función. En el otro cuadro, tenemos la cantidad de megacalorías que necesita un caballo. Ahí puse para un adulto de 500 kilos, en mantenimiento nada más que 16.4 megacalorías. Ya le dije, no se preocupen de copiar el cuadro porque se los voy a dar después. Pero lo importante es ver cómo aumenta, digamos, los requerimientos de energía para las yeguas preñadas último tercio, las yeguas en lactación. Vean ustedes, entre el primero y tercer mes, una yegua en lactación, 28.3 megacalorías, especialmente en el pico de producción de leche que son el segundo mes. O sea, casi necesito un 90% más que esa yegua en mantenimiento. Es muchísimo. Los caballos en trabajo, vean ustedes, en trabajo intenso, 32.8 megacalorías. O sea, duplico el requerimiento energético y tengo que manejar la alimentación para aportarle ese requerimiento. No tengo alternativa. Sino, ¿cómo? No te aguanta. Se te viene abajo. Claro. Tenés que darle todos los días 32.8. Inclusive hay trabajos que te hablan de un caballo en training, llega a 36 y 38 megacalorías, más que lo que te dice la tabla. Está en el límite, exacto. Si no, no te aguantan. Aparte, digamos, acá hay, digamos, está el hecho de que, guarda, les aclaro, y esto ténganlo bien en la cabeza. Cuando hablamos de caballos, así sean yeguas en pastura, o caballos, por supuesto, hablamos de alimentación individual. Digamos, o sea, ustedes la vaca se viene abajo, agarran la vaca y la mandan al frigorífico. Con los caballos tienen una manada de 20 yeguas, hay una yegua que se viene abajo, se la van a hacer cuidar en forma individual y la van a tener que manejar en forma individual, llevarla al piquete, suplementarla, ni hay que hablar en el training. O sea, dos caballos que pesan lo mismo, que están variando con el mismo cuidador, digamos, o sea, y que van a correr la misma distancia, comen distinto. Esto es alimentación individual. Ese es el primer concepto que tienen que tener. Sáquense la poblacional que sirve para las especies de producción. Esto es individual. O sea, el mismo caballo come distinto al de al lado, así sean exactamente iguales. Pasa, Mario. Vamos a las proteínas. Vean ustedes acá el requerimiento de proteínas. Las proteínas, como saben, es una cadena de aminoácidos. Digamos, no descubrí nada. Y en donde realmente se hace importante es especialmente en toda la etapa de crecimiento. Y, digamos, los aportes, vean ustedes, si un caballo, digamos, o sea, pongámoslo en mantenimiento, tiene entre 8 y 10% de proteína, vean ustedes un potrillo al pie, un 18% de proteína. Esto no es la leche, digamos, o sea, nosotros empezamos a suplementar a los potrillos al pie de la madre. Empezamos a los 3 meses, sí. A los 3 meses empezamos y, digamos, lo hacemos, a ver si me sale el dibujo, soy muy malo dibujando. Lo hacemos con lo que se llama Creep Feed. Creep Feed. O sea que consiste en hacer corrales en los cuales entran los potrillos y no entran las madres. Hay dos formas. No, el micrófono es nada más que para grabar. No, sí. Bien, hay dos formas. Uno, hacer, digamos, o sea, corrales. Normalmente lo hacemos, digamos, el corral junto al alambre, digamos, a los alambres. Un corral con hilos que no llegan hasta abajo. O sea, el hilo tiene más o menos, el hilo inferior tiene 60 centímetros. ¿Qué pise, Mario? Bueno. 60 centímetros. Normalmente los potrillos pasan por abajo bien y las yeguas no. Entonces vos le pones del lado de adentro, la ración es a 18% y comen los potrillos. Se acostumbran, te digo, el primer día, digamos, o sea, pero les puedo asegurar que en 3 o 4 días, especialmente los puros o los árabes, inmediatamente al tercer día pasan todos. El único problema, porque son más inteligentes y es con lo que más trabajamos. O sea, evidentemente es así. O sea, uno tiene una experiencia con los puros. Bueno, está pasando, ¿no es cierto? O sea, evidentemente el puro es rápido para aprender. Es así. La otra forma es haciendo, digamos, un corral. Este es, digamos, estos son dos postes. Acá vienen todos los alambres, hasta abajo. Pero dejamos un espacio abierto con dos postes. Claro, vienen los potrillos y entran por acá. ¿Me entendieron? Exacto. Entran. El sistema de abajo tiene el problema que normalmente siempre hay alguna yegua que se echa y gira y pasa del otro lado. Digamos, este problema, las yeguas no entran, pero tienen el problema que a veces los potrillos vienen apurados y se golpean, justo a la altura de los hombros, digamos. Así que yo les diría que, digamos, si el grupo es muy numeroso, es preferible este sistema, en donde lo máximo que te puede pasar es que se te mete una yegua y se coma la comida, se coma la ración. No, es el mismo sistema, Se llama Creep Feed. ¿Cómo? Esto es alambre, No. Esto es sin corriente. No. ¿Cómo? Estos dos palos, estos son alambres. Soy bárbaro dibujando. Esto es alambre. Que lo puedo poner hasta 30 centímetros. Pero el potrillo, el potrillo pasa por abajo. Inclusive, generalmente les toca el alambre. Por eso no puedo usar, las chicas empiezan a discutir, ¿viste? O sea, por eso es sin electricidad, Porque si no, no te van a pasar, Los caballos se acostumbran muy bien al alambre eléctrico, Digamos, o sea, se puede manejar caballos perfectamente. Cuando yo era recién recibido, la gente, viste, le tenía bastante miedo al alambre eléctrico. Hoy usamos todos el alambre eléctrico, siempre que los caballos estén acostumbrados, Hay que ir acostumbrándolos. Y lo mejor es acostumbrarlos de chicos, Se acostumbra de chicos, no se acercan. No hay problema. Bueno, básicamente es una avena con un poco de maíz y llegás al 18% con harina de con soja, con pele de soja. ¿Sí? No, no, no, claro, esto vos le ponés, por ejemplo, un kilo, para que vayan comiendo de a poco. Lo que vos querés es, digamos, es que el potrillo empiece a comer. Después, cuando veamos rellenamiento práctico. No, no, no, vos necesitas por lo menos en la ración que sea un 18%, aparte de la leche. Lo que pasa es que un potrillo de 3 meses y 4 casi no te toma leche ya, 4 meses casi no te toma leche, ¿eh? Exacto, lo que vas haciendo es que se vaya acostumbrando a la ración. ¿Eh? Otra, Mario. Y ahora un tema, digamos, de proteínas a tener en cuenta. Existen... ¿Te cansaste ya? El calor, sí. Teníamos que traer un ventilador, para el año que viene lo vamos a implementar. ¿Eh? Hay un tema con las proteínas y son los aminoácidos esenciales. Lo que pasa es que yo pienso, perdón, a veces me doy vuelta y pienso que estoy con el micrófono y no. Entonces hablo para acá, perdón. Eso es lo que me está pasando. Están el tema de los aminoácidos esenciales. Acuérdense, el caballo es un monogástrico, que aunque funciona también como poligástrico, digamos, en el colon mayor y en el ciego, es básicamente un monogástrico. Entonces tiene aminoácidos esenciales que hay que aportárselos sí o sí. En el caballo podemos decir que el único aminoácido realmente esencial es la lisina. La lisina, el primero de todos. Y en una ración de potrillos, la lisina no puede estar por debajo del 0,6% de la ración total. Ustedes ven ahí lo que aportan los distintos granos, la avena, el maíz, la cebada y el trigo, y ven que con ninguno de esos gramos... De esos granos yo llego a la lisina necesaria. Por lo tanto, tengo que suplementar siempre todas las raciones que vamos a hacer de potrillos. 0,6% de lisina. Entre 0,6 y 0,6.5. Otra, Mario. Y aquí vemos un trabajo, este es un trabajo hecho, en donde le daban el porcentaje de lisina, la harina de soja, 0,65%, la harina de algodón 0,49 y en el último hicieron harina de algodón más lisina, digamos, o sea, lisina se compra, digamos, es un aminoácido que se compra para las raciones de los potrillos, de los lechones, de y se igualó, vean ustedes, el harina de algodón con lisina a la harina de soja, se igualó la performance alimenticia, ¿eh? O sea, lo que se llama la eficiencia alimenticia. No, no, está bien. El problema es si te pones a conversar, no te suene. Vean ustedes, o sea, la necesidad sí o sí de el aporte de lisina. Y la única fuente de lisina, digamos, para los caballos utilizable como tal, sin agregar lisina, es la harina de soja. Mario. ¿Cómo? No te escucho. No, de los que usamos normalmente. Yo estoy usando, digamos, podés... en Estados Unidos, viste, te aparecen esas harinas que... Viste, acá vos tenés harina de algodón, harina de lino, pero básicamente la fuente más común y más confiable. Sí, pero no tiene buen valor de lisina, la harina de girasol. Lo único que sí, guarda con la harina de soja, estoy hablando siempre de sola... soja cocida, guarda, es un monogástrico, hay que hablar siempre de harina de soja tostada o cocida, como la llaman, lo que es el spellet, ¿por qué? Porque la harina de soja, si no está cocida, tiene un factor antiquimiotripsina que es bastante problemático para los monogástricos, no es un rumiante, los rumiantes no hay problema, el rumen, digamos, o sea, neutraliza ese efecto. Esto es como los chanchos o, digamos, como los pollos. Hay que usar harina de soja, digamos, tostada o cocida. Aquí tenemos un cuadro de los minerales y sus funciones. Digamos, no los voy a aburrir con la tabla, después la van a leer la tabla y la tendrán que estudiar en detalle para quien les tome, no yo. Básicamente, lo que siempre tratamos de regular lo más posible y lo que tiene mayores problemas es la relación calcio-fósforo. ¿Eh? Lo importante, dese cuenta, el calcio forma el 35% del hueso. Eso tiene que grabárselo en la cabeza. Calcio en un caballo es el 35% de la estructura ósea. El fósforo es el 17%. Yo hablo de caballos, no tengo la menor idea de las demás especies, ¿eh? Lo soy sincero, ¿eh? Alguna vez lo habré estudiado, pero me olvidé ya. Pero lo que acá hablamos es de caballos. Entonces, ustedes ven la relación 2-1, digamos, o sea, en general lo que tienen que tener es ese concepto. Siempre tiene que haber más calcio que fósforo. La ración, el punto mínimo es 1.3 de calcio contra 1 de fósforo. Y nos podemos ir arriba hasta casi 4 de calcio contra 1 de fósforo, que no tenemos mayores problemas. O sea, el calcio se elimina. Pero no podemos bajar de 1.3. ¿Por qué? Dese cuenta que este hueso que estoy formando va a soportar un músculo que tira una enormidad, ¿eh? Y empezamos, digamos, con todos los problemas óseos, ¿eh?, del equino, si no lo hacemos bien. Sí, estás en el límite. Estás en el límite, ¿eh? Otra, Patricio. Acá tenemos los oligoelementos. Digamos, para ver, acá les he puesto un montón de funciones que tienen los oligoelementos: cobalto, cobre, flúor, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc. Después, cuando les doy las cosas y después profundizan con los libros, digamos, las funciones de cada uno, quiero hacer un comentario. Lo que sí está en discusión es la fuente de oligoelementos. Nosotros tenemos sales minerales o sales orgánicas. Hoy la tendencia es a usar sales orgánicas. Sí. El volumen, la cantidad a dar. Esto siempre hablamos por miligramo. Esto siempre es miligramo por kilo. Los otros tenemos gramos por kilo. Es el volumen, por eso es exacto. De todos estos minerales, digamos, hablamos de miligramos por kilo de ración. En lo otro hablamos de gramos por kilo de alimento. No es básica, digamos, o sea, no lo tenés por qué saber. Ahora sí, de ahora en adelante sí ya. Estos son todos los oligoelementos. Que la gran discusión es que, digamos, siempre se usaban, por ejemplo, sales ferrosas, digamos, de hierro, por ejemplo. Hoy la tendencia es a usar en la mayor posible todos proteinatos, o sea, sales orgánicas, por dos razones. Primero, porque la asimilación es mucho más eficiente. Eso es una realidad, digamos, porque muchas veces el intestino, el agua y todo lo que está dando vuelta forma con las sales inorgánicas, sales insolubles, mientras que con los proteinatos entran con un mínimo gasto energético, pero entran acompañando a las proteínas los oligoelementos. Y segundo, digamos que es también un tema importante, es, digamos, o sea, que bajamos muchísimo la cantidad, porque es mucho más eficiente. Y aparte, las sales inorgánicas compiten con las vitaminas. Los proteinatos no. No compiten con las vitaminas. Oligoelementos, sí. Y un tema a tener en cuenta, por ejemplo, el selenio. Digamos, ustedes habrán escuchado el tema de, digamos, los antioxidantes. El selenio junto con la vitamina E forman una yunta, digamos, para todo lo que es músculo y como antioxidantes. Por ejemplo, hoy, este año, en junio, la reunión del Mercado Común Europeo prohibió el uso, por ejemplo, de selenito de sodio. O sea, no se puede usar en alimentación animal selenito de sodio ya. O sea, porque es aparte de, digamos, o sea, por un problema de toxicidad hacia el hombre. O sea, permanece el selenito a pesar de que, digamos, o sea, estoy hablando de esto, sí, no de caballos, sino de, estoy hablando de bovinos. Y la tendencia está que ya no se va a poder permitir alimentos con selenito de sodio. Hay que usar ni para nadie. En Europa, lo que pasa es que en Europa, date cuenta que hay, digamos, por ejemplo, Dinamarca, creo es, o Bélgica, creo que Bélgica. A partir del 2007, cuando nace un potrillo, te obligan a decir si es para carne o para deporte. Ya. Y, digamos, los que son para carne empiezan a ser monitoreados como animales dadores de carne. Entonces, sí, allá tienen razas para carne y razas para deporte. Bueno, está bien. No, pero te lo hacen firmar. ¿Viste? O sea, y te pueden venir a chequear. Especialmente lo hacen por la carne, no por lo de deporte. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de oligoelementos? No. Acá ven gramos por alimento por día. ¿Ven que es en gramos calcio y fósforo? Y ven siempre la relación es más calcio que fósforo. Patricio. Acá tenemos las vitaminas y las distintas funciones. Arriba tenemos las cuatro liposolubles, por eso nos viene muy bien agregar un poco de aceite en la ración, porque aseguramos la digestibilidad y el acceso de las liposolubles. Y abajo tenemos todas las hidrosolubles. Recuerden ustedes, cuando hablamos de requerimientos de vitaminas, especialmente del complejo B, en los equinos deportivos, a veces, digamos, ya está probado, los requerimientos suben hasta el doble del mantenimiento. Por eso es importante, digamos, la suplementación en los equinos en entrenamiento de las vitaminas hidrosolubles. Acá nos quedamos con alimentos, espérate que Patricio se me fue. Hablamos de los alimentos más comunes y ahí les pongo una tabla de lo que nos aportan más comúnmente: la avena, el maíz. Miren ustedes, en energía, por ejemplo, la energía que me aporta un kilo de avena contra un kilo de maíz, la cantidad de proteína bruta, el calcio y el fósforo. Básicamente, el concepto de calcio y fósforo es lo siguiente: los granos, todo lo que es grano, tiene mucho más fósforo que calcio. Lo que es forraje, o sea, pastura o fardo, está o balanceado o, como en la alfalfa, una muy buena fuente de calcio. Vean ustedes la cantidad de proteína, la cantidad de energía. Ustedes, con estos elementos, tienen que balancear una ración. Y puse tres subproductos, los más comúnmente usados: la harina de soja, acuérdense, fuente de proteína, aunque, digamos, también tiene buena energía, pero vean ustedes, como todos los cereales en general, mala la relación calcio-fósforo, y dos fuentes comúnmente usadas de calcio y de fósforo: carbonato de calcio, que tiene nada más que calcio, es el más común usado cuando hay una ración muy abundante para llegar a la energía, hay que suplementar con carbonato de calcio, o ceniza de hueso, no harina de hueso, ceniza de hueso, que me aporta calcio y fósforo en relación 32-24, 1.5 a 1. No harina de hueso, acuérdense, ceniza de hueso. Claro, sí, sí. Primero porque, tiene proteínas, digamos, pero de muy baja digestibilidad para el caballo. Y segundo, el gran problema es el olor y la contaminación. Se pudre enseguida. ¿La qué? No, no, pero si es de acá, no tiene vaca loca. No, no, haces harina. Sí, sí, sí, ¿qué haces con...? Pero estamos hablando de caballos, no de vacas. Digamos, o sea, harina de soja, harina de carne nunca le dimos a los caballos. Y los pocos que intentaron darle tuvieron bastante problemas. ¿Eh? Ceniza, no. Fíjate que se me va el... Sigamos rápido, porque ya me estoy yendo. Requerimientos. Dale, dale otra, Luis. Bueno, estas son las tablas de requerimientos, que lo que me interesa es que vean ustedes, digamos, la diferencia entre mantenimiento, preñez, lactancia y padrillo. Vean ustedes la diferencia en cantidad de alimento, en energía, en proteína, calcio, fósforo, y puse la vitamina A ahí como fuente, especialmente porque en la reproducción es importante el aporte de vitamina A, especialmente. ¿Estamos con el cuadro? Sí. Eso es en materia seca, siempre es en materia seca. O sea que si tenés una pastura y la pastura tiene un 25, un 30% de materia seca, te va a comer, digamos, o sea, 40 kilos. Las dos pencas te significan más o menos de materia seca. La penca tiene casi 90% de materia seca. Dos pencas son 5 kilos. Y normalmente le da 5 o 6 kilos de ración. Eso es más o menos lo que estamos dando. Ah, me cambiaron, mucho más joven. Bueno, equinos en crecimiento. Esto es para un adulto de 500 kilos. Vean ustedes, digamos, los requerimientos. Y acá está el cuadro, digamos, que yo les quería mostrar. La flecha negra es una curva de crecimiento ideal. Es una curva de crecimiento ideal. Pero ¿qué pasa normalmente? Después del segundo mes baja la producción de leche. Entonces se produce ese hueco, esa bajada en el crecimiento. Entonces, por eso empezamos con el Crip Feed a partir del tercer mes. Para tratar de evitar lo menos posible ese descenso que se produce junto con el descenso de leche. Y el otro punto, digamos, crítico, es el destete. Cuanto más acostumbrado a comer ración esté el potrillo, menor es su sufrimiento de destete. Porque puede ser que extrañe, fenómeno, no extraña tanto. Pero básicamente lo que pasa es que si uno no lo acostumbra a comer, deja de comer. ¿Estamos? Por eso es fundamental empezar a acostumbrarlo a comer lo antes posible. Y cuidar esos dos baches. Otra. Equinos en entrenamiento, lo que yo les decía. Vean ustedes las 16 megacalorías. Acá básicamente en esta tabla, en entrenamiento, o sea, ya supusimos que lo criamos bien, tiene buenos huesos, tiene buenos músculos, es la diferencia de energía. Y acá es donde tenemos que manejar la energía. Más avena, menos avena, más maíz, menos maíz, más aceite o grasas. Es fundamental en esta etapa ese manejo. Otra. Acá yo puse una foto, digamos, o sea, y el esqueleto. Estas son las zonas que en general, digamos, todo aquel que mira un caballo, estos son los lugares que toca y que mira para ver el estado de un caballo. La cola, la grupa, la cruz, el cuello. Siempre va a haber un gesto del que ve un caballo, es ir y tocar el cuello. Está bien, la tensión del cuello. En general podemos decir que un caballo que está bien, bien alimenticiamente, es un caballo que, de entrenamiento estoy hablando, por supuesto, parado no se le notan las costillas y cuando empieza a caminar se llegan a notar la parrilla costal. Es, no sé, ¿cómo se traba? Ah, está bien, ese es el momento ideal, digamos, de un caballo, sí. Yo, según, 6 meses promedio, pero digamos, si te toca una cosa, por ejemplo, tenés potrillo de 6 meses y ponés de 5 o de 4.5, y a veces, si el potrillo viene bien, está grande y lindo, también lo destetás. Yo lo que uso más que el destete, trato el desmadre. O sea, voy sacando yeguas, la yegua de los potrillos más grandes. Si vos tenés campo, Porque el problema de eso es que a veces no tenés campo suficiente, como entonces tenés que sacar todo, separar, ¿viste? O sea, pero es mejor el desmadre que el destete. Sufren menos los potrillos. Mucho, mucho. Es la curva, ¿viste? Las dos bajantes. Pero te digo que si haces un buen crib feed, un buen manejo, prácticamente desaparece esas dos bajadas. Lográs la curva de arriba del crecimiento. Otra. A ver, vamos al racionamiento práctico y ya terminamos. Bueno, acá les puse, ustedes ya conocen todo esto de anatomía. Básicamente lo que quería era la lengua y el labio superior, fundamental para comer. El labio superior para tomar la ración y la lengua, digamos, dentro de la boca, como para mover todo ese alimento. Dese cuenta que, acuérdense que el caballo aplasta, digamos, tritura y frota. Es un movimiento que tiene que ser ayudado por la lengua. No, no quiero mate, gracias. Otra más. Esto es, digamos, una diapositiva para mostrar que el caballo y el cerdo tienen la misma disposición dentaria. ¿Sí? Perdón, tenés razón. Pero los incisivos y los caninos sí. Y los molares también. Otra. Bueno, esto son dos vistas del aparato digestivo del caballo, de un lado y de otro. Especialmente lo que importa, digamos, o sea, desde afuera esto no se ve. Lo más importante es el ciego. Por algún caso de meteorismo van a ver el ciego, digamos, o sea, después cuando vean cólico, evidentemente esto lo ven muy bien, porque, digamos, ahí la revisación se torna imprescindible. Otra más. Este es el aparato digestivo distendido, digamos, vean ustedes el volumen total, digamos, o sea, 230 litros ocupa, digamos, de volumen total adentro de un caballo. Por eso, digamos, cuando llegamos a la época de la competencia, hay que tratar de ser lo más óptimo posible, porque cuanto menos volumen tengo el día de la carrera, mejor. Pero hay que manejarlo. Otra más, a ver si. Para que veas, porque el buey tiene un 50% más debido al rumen de volumen digestivo. Y acá la última diapositiva, que básicamente lo que me dice es los lugares en donde se asimilan los distintos elementos. Y el concepto de este cuadro, después cuando, digamos, lo estudien detenidamente, lo entenderán un poco mejor, es que la fibra, ¿dónde se asimila? Intestino grueso, por fermentación bacteriana. ¿Cómo? Ciego y intestino grueso. El ciego pertenece al intestino grueso. Glucosa y aminoácidos, o sea, hidrato de carbono solubles y aminoácidos, y grasa, intestino delgado. Entonces, ¿qué? Exacto. Entonces, primero, la fibra. Estoy hablando de los caballos estabulados, por supuesto. Primero, el fardo, la fibra. Esto es lo ideal, ¿eh? Segundo, el agua. No, si vos ponés el grano primero, que se asimila en el intestino delgado, pones el grano, el estómago viene atrás de la fibra, la empuja y te lo manda todo al fondo. Tenés que mandar al fondo lo que se va a asimilar, que es la fibra. Después el agua que se asimila en el ciego y te empuja a la fibra que te la manda acá. Y ración final. Y lo ideal, son cuatro raciones como mínimo diarias. Eso es lo ideal. Cuatro raciones por día. Yo en el aras lo puedo hacer. No es fácil hacerlo, ¿eh? Porque hay que tener manejo, hay que tener gente, ¿eh? Yo digo lo ideal. Acá en el training, no. Tres o dos. No, no, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Este es un problema. El día que vengan a un estú y estén todo el día en el estú, se dan cuenta que no es tan fácil. Yo digo lo ideal. Exacto. cuatro veces. En general, no, es mucho más eficiente. No es que tiene complicaciones. No, ninguna complicación, al contrario, es mucho más eficiente. ¿Cómo? No está fácil por la gente. Es un problema de gente, es un problema de manejo. No, no es un problema de manejo. Cinco minutos.